¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde y de la Isla? Bueno, esta es una réplica. Bueno, muchos vais a, os habréis acercado a este podcast por puro salseo. O sea, por una especie de pelea virtual. Así que siento quitaros esa idea de la cabeza, sobre todo a los carroñeros del salseo y del amarillismo entre bloggers, podcasters, etcétera. No lo vais a encontrar, no vais a encontrar. Vais a encontrar una réplica respetuosa, una réplica argumentada y una réplica amistosa a un compañero y un amigo de podcasting. Bueno, ya no, porque dice que no graba podcast, pero dudo seriamente que, de verdad, lo digo desde el cariño, dudo seriamente que Nipegún deje de grabar podcast. Lo dudo muy seriamente. Bueno, antes que nada decir que Nipegún es compañero de podcasting de hace ya muchos años. Lo escucho desde hace bastante tiempo. Ya me avisó Rupert en su momento que él iba a grabar y que tenía el material grabado. Y la verdad es que no he escuchado todos los podcasts, pero sí he escuchado una buena parte de ellos y me dio mucha pena su anuncio de que lo dejaba, aunque es poco creíble ese anuncio. Nipegún es un tipo muy interesante, muy contradictorio, profundamente contradictorio. Lo cierto es que él no lo niega, ¿eh? O sea, que eso es lo interesante y lo divertido del asunto. Un tipo excesivo en sus planteamientos, en sus argumentos, en sus odios. Tiene mucho de argentino, con todo lo bueno y lo malo, igual que los españoles tenemos muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Es un tío incapaz, tiene esa vieja manía. Yo conozco a una profesora jubilada de clásicas, de latín y de griego, y es la típica señora exprofesora, bueno, exprofesora no, porque nunca deja de serlo, que es incapaz de no corregir algo. Por ejemplo, cuando yo predico en la iglesia de la que soy parte, pues yo a veces tengo que hacer mención a palabras en griego. Yo estudié 2 años de griego y algo me acuerdo, y muchas veces tengo que leer en griego los textos del Nuevo Testamento, que están, los 27 libros del Nuevo Testamento están escritos en griego. Entonces hay muchas veces que tengo que buscar en concordancias griegas, no concordancias españolas, sino en concordancias griegas y en léxico griego, tengo que buscar palabras. Y esta señora es de las que se levanta en mitad de la predicación en una iglesia llena de casi 300 personas y dice, eso no es cierto, o eso es cierto, o tienes que matizar esto. Bueno, pues Nipegún le pasa lo mismo. Es como ese profesor jubilado que echa de menos los tiempos en los que ponía ceros, en los que se dedicaba a corregir, a matizar, a ampliar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, a ver, que no estoy enfadado con él, ni mucho menos, y de hecho, a ver, si estuviera enfadado con él, haría esas cosas que hacen los podcasters vanidosos, que es decir que tú no escuchas a fulanito, pero luego resulta que lo escuchas. Y yo, en las guerras en las que he estado, ha habido personas que ya, bueno, los que me conocéis ya lo sabéis, ha habido personas a las que yo he tenido que enfrentarme a ellas por sus actitudes, por tratar mal a otros, por hacer otras cosas, y esas personas dicen que no me escuchan, pero están muy al día de lo que oyen, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy de blogger vanidoso, y todos los bloggers somos un poco vanidosos, ¿eh? Aquí no voy a ser yo el único que diga, no, y yo no tengo vanidad, evidentemente, tengo vanidad, tengo ego, y cuando alguien me para por la calle, que me ha pasado, no sé, 4 o 5 veces, y en la Euskal, pues, ¿qué queréis que os diga? Me pongo muy contento y me da mucha alegría que me interpelen, pues, gente que me oye. Entonces, yo sigo a Nipegún, sigo los pericos de Nipegún, todos los que puedo, sigo los podcasts de Nipegún, incluido ese último podcast que fue una tomadura de pelo. Amigo Nipegún, vaya tomadura de pelo, ¿eh? O sea, el amigo Nipegún anuncia que va a hacer 100 podcasts y lo deja, ¿no? Como una especie de, yo qué sé, de obra pictórica de Miguel Ángel. Dice, y voy a hacer mi última obra y lo dejo. Y el podcast número 100 es la canción Adiós muchachos, compañeros de mi vida. Pero no dice nada. El número 100 es un plagio, no hay nada original, no aporta nada, no dice nada. Entonces, amigo Nipegún, Permíteme que te corrija yo a ti también, a ti que te gusta corregir a todo el mundo, despotricar contra todo el mundo, ponerle peros a todo el mundo. No has hecho 100 podcasts, has hecho 99 y tu obra está incompleta. Está incompleta tu obra que tú pensabas que tenía la perfección matemática, la geometría euclidiana perfecta. Resulta que has dejado tu obra inacabada. Pues son 99 podcasts. Así que bueno, no, como veis, hay buen rollo. Como veis, a mí no tengo nada contra él, al contrario, lo admiro. Lo admiro, es un tío interesante. Y dentro de las tonterías que hay en el mundo del podcasting, pues él es de lo más relevante. ¿Por qué? Pues porque él tiene contenidos y tiene cosas que decir. Él no graba un metapodcast criticando a otros podcasts, aunque a veces da cerita. Él no graba podcasts sobre, yo qué sé, consumo o cualquier contenido más o menos que abunde. No, no, no. Las cosas que dice Nepegun son cosas que difícilmente, muy difícilmente vais a encontrar en otros sitios. Por eso lo oigo. Por eso lo oigo, aunque a veces me pone de los nervios. Pero él es así. Forma parte de su encanto nipeguniano. Si bien es cierto, es que él se enfadó conmigo. Eso es un tema personal. Pero como en el fondo, luego también es bastante inconstante. Es inconstante en sus amenazas y es inconstante a veces en sus odios pues, o en sus enfados. El enfado se le ha pasado. Y de hecho, después del enfado que tuvo conmigo, pues básicamente porque no estaba de acuerdo conmigo en algo, se enfadó y me colgó el teléfono, metafóricamente hablando. Nos hemos escrito y con motivo de algo bastante desagradable y bastante triste que le ocurrió en su vida, le escribí y él me respondió, o sea, no se hizo el sordo, me respondió muy amablemente y yo entiendo que aquel desplante que él hizo pues quedó más que zanjado y lo sigo oyendo, o sea, que imaginad, ¿no? No soy de los que digo, no, yo no escucho a mi pegún y luego ahora replico, no. Él ha grabado, esto es muy divertido, él ha grabado lo que él dice que será su último Periscope. Por cierto, ya este es el segundo creador de Periscope que dice que se va. El primero, no voy a decir quién es, pero el primero dijo que se iba y sigue grabando Periscope. Y el segundo es él y sospecho que va a seguir el mismo camino que el primero, es decir, seguir grabando Periscope. Porque, amigos míos, ¿os imagináis a Nipegún callado? ¿Os imagináis a Rupert callado? Yo no, ¿verdad? Pues vosotros yo creo que tampoco. Bueno, pues él ha grabado una especie de último Periscope, como el último clavo en la tumba de Periscope, sentenciando a muerte Periscope, y da una serie de razones. Voy a comentar sus razones. Además, ya le avisé a él. Bueno, ahora mientras estoy grabando esto, él sigue hablando. Lo que pasa es que yo no tengo tiempo infinito. Entonces digo, bueno, he tomado nota de las cosas que él ha dicho, voy a responderlas. Y luego, mientras sigue hablando, luego a lo mejor, si acaso ahora voy al gimnasio, pues más adelante me lo escucho mientras sudo zumo de Converso. Él ha hablado del tema de la autoadulación en su último Periscope, en su último, entrecomillado, Periscope. La autoadulación, ¿no? Bueno, lo ha dicho de una forma un poquito más fea, pero como que a veces en las réplicas, ¿no? Ya sabéis que, por ejemplo, yo tengo ciertos amigos del mundo del podcasting. Por ejemplo, cuando Comercial Geek grababa más, pues aquello era un continuo, porque Comercial Geek dice esto, porque no sé quién dice esto, y muchas veces nos replicábamos y contrarreplicábamos, ¿ok? Esto no es, bueno, esto en la época de las guerras Spreaker, las primeras guerras de Spreaker, hubo alguien que dijo que era endogamia. Endogamia. Endogamia es cuando tú te acuestas con alguien de tu familia y esto se perpetúa, ¿no? Una cosa que, un problema que tenían las casas reales, en particular las casas reales españolas, les ocurría bastante. De ahí que los amantes fueran una provisión genética enriquecedora. Los actuales Borbones son muestra de ello. Pero, fin del paréntesis. El hecho de que nos repliquemos y contrarrepliquemos no es simplemente una especie de, como los políticos, ¿no? Cuando se cubren las espaldas, o los jueces cuando se cubren las espaldas. No, no, no. Yo no sé si os acordáis de la época del blogging. En la época del blogging, lo decía en mi podcast anterior, tú escribías un post o escribes un post y tienes gente que te responde. Y tiene gente que a lo mejor incluso en su blog dice, mira, fulanito ha dicho esto, Arturo Gago ha dicho esto, pero yo digo esto y fulanito decía esto y había una cosa que se llama el hiperenlace. Así que mi pregunta al señor Nipegún es, señor Nipegún, ¿dónde está el hiperenlace en el podcast? ¿Dónde está? ¿A dónde se ha ido? Te lo respondo yo. El hiperenlace en el podcast es la réplica. Por ejemplo, este podcast en sí mismo no es una felación a Nipegún. Yo no le debo nada a él y él no me debe nada a mí. Este podcast simplemente es una réplica de argumentos entre colegas de vocación, iba a decir profesionales, no, de vocación, porque el podcasting es una vocación. No tiene nada que ver con la felación ni con el sexo oral. Simplemente es, él ha dicho esto, yo opino esto, bueno, evidentemente por Periscope no le iba a escribir toda la argumentación. Así que no hay nada de autoadulación. Esto es simplemente lo que en su momento era el hipertexto o lo que era el comentario en un post, en un podcast, en un post, perdón, en un blog. Parece que el asunto de que no queramos seguidores, que por cierto, lo voy a matizar, ha sido Rupert el que ha dicho eso de que él no quiere seguidores, que él, por ejemplo, en Periscope con 10 personas tiene suficiente, en el podcast también, pero a ver, ya conocemos a Rupert. Rupert en ese sentido es bastante parecido a Nipegún. Tiene arranques y luego vuelve, ¿no? Es como el ave fénix, ¿no? Vuelve, se reinventa a sí mismo y vuelve, ¿no? Y ahí son bastante parecidos. Yo no he dicho que no quiera seguidores. De hecho, negarlo sería... Si alguien me hiciera la pregunta directa, ¿tú no quieres seguidores? Pues mi respuesta no sería, no, hijos míos, yo no quiero seguidores, no. Yo quiero que mi mensaje llegue a más personas. Quiero que mis contenidos lleguen a más personas. Yo escribo relatos malísimos, le podéis poner 1000 pegas, pero tengo la vanidad del escritor y es que yo escribo porque me gusta que me lean. Si no, haría como J.D. Salinger, que escribió El guardián entre el centeno y lo demás lo escribió lo metió en una caja fuerte y nunca más volvió a publicar nada. Ahora sus herederos parece que van a sacar algunas cosas. Pero yo no soy J.D. Salinger en ese sentido, en el sentido de no, ya no quiero publicar nada más. Yo quiero que mi mensaje llegue. Lo que no quiero es seguidores a cualquier precio. Yo no quiero gente que me siga en YouTube o en el podcast a cualquier precio. Y eso es una cosa que hemos visto unos pocos en Periscope. ¿Qué pasa en Periscope? En Periscope hay mucho seguidor, mucha gente que te sigue, pero ¿qué aportan? Son calorías huecas, no valen para nada. Al contrario, son un estorbo en la comunicación, en los contenidos. Son, pues, como esa gente en Instagram que, venga, sígueme. Es pura vanidad. Son lo peor. Son los triunfitos de ahora. Los triunfitos que han llenado Internet, que yo ya grabé en un podcast sobre ese tema. Entonces, sí quiero seguidores, pero no cualquier seguidor. Quiero gente que me aporte a mí también. Gente que luego me escribe y me dice, pues te equivocas en esto, no sé cuánto. Quiero nipegunes que me sigan, con lo molestos que son, porque Nipegón es un tío que igual que es brillante, igual que te enriquece, pues muchas veces es un clavo en el zapato. Pero un clavo en el zapato así es sumamente interesante, porque aunque haya una lucha dialéctica, de esa lucha dialéctica tú sales profundamente enriquecido. Y de eso se trata, amigos. Luego ha habido, bueno, ya ha habido, Nipegún se ha metido en algunas cosas así más personales, ¿no? Diciendo de Converso, dice, la cuestión de Converso y el judaísmo, como que yo no ataco a los judíos. Este es un tema que para Nipegún es especialmente sensible. Claro, si tú a él le preguntas, ¿eres un antisemita? Él va a decir que no. Pero, a ver, el movimiento se demuestra andando. Y tú es como dices... ¿tú eres un racista supremacista blanco? No. Yo no creo que soy un supremacista blanco. Ahora, creo que los negros están mejor en África. Pues tío, te estás desmintiendo. Dices, no lo soy, pero luego lo eres. Entonces, por muchas piruetas dialécticas que hagas, no puedes negar lo que piensas. En mi caso, por muchas piruetas dialécticas que haga, no puedo ocultar que tengo una gran simpatía a los judíos, que otra cosa aquí hay que tener en cuenta. Yo no sé si ni... Seguro que ni Pegún lo sabe. Una cosa son los judíos y otra cosa son los israelitas. Tú puedes ser israelita y no ser judío. Yo conozco cristianos evangélicos que son israelitas. Conozco judíos que son argentinos. Y tú lo conoces. En Argentina y en Latinoamérica hay montones de judíos. En España menos, porque los reyes católicos tuvieron la desfachatez de expulsarlos. Y así nos va. Entonces, yo, por ejemplo, soy muy crítico con Israel, pero también reconozco el derecho de Israel a existir y a defenderse. Voy a poner un ejemplo que aporta más luz en este argumento. Cuando los atentados en Bruselas, donde el gobierno de Bruselas demostró su incompetencia total, resulta que muchos que se reían de la seguridad del aeropuerto de Tel Aviv, y la gente diciendo, es que estos tíos, que son unos pa... ¿Sabéis cuántos atentados habéis escuchado en el aeropuerto de Tel Aviv o en otros aeropuertos israelíes? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Uno? ¿Dos? ¿Ninguno? Efectivamente, no creo que hayáis oído de muchos atentados en aeropuertos, precisamente cuando Israel está rodeado de naciones enemigas y algunos los tiene dentro de casa. Bueno, pues ahora resulta que la gente que se reía de la seguridad israelí, y aquellos que hayáis entrado en Israel sabéis lo que es la seguridad de los aeropuertos israelíes y la gente que tienen ahí, que son zorros, son astutos como nadie, pues ahora todo el mundo le está preguntando a Israel que cómo lo hace para defender sus aeropuertos y para evitar atentados, cuando os aseguro que si a Bruselas los islamistas le tienen ganas, a Israel le tienen muchas más ganas. O sea, el número uno en la lista de enemigos. O por decirlo de otra manera, en la Constitución de Palestina, en la Constitución de Palestina y en la de otras naciones, aparece como objetivo en la Constitución la destrucción de Israel. Esto es bastante sorprendente, para que luego la Unión Europea le dé fondos a estas naciones terroristas. Entonces, que yo reconozca un hecho que es fehaciente y que es incuestionable, da igual que te pongas como te pongas en tu podcast, da igual que te enfades y que eches espuma por la boca, da igual. El hecho es ese hecho, que Israel tiene derecho a defenderse, y ahora resulta que nosotros vamos a pedirle ayuda a Israel a que nos expliquen cómo podemos defendernos. Porque es que resulta que esos árabes que a Europa le caen tan mal, pues resulta que hay algunos árabes, no todos los árabes, no todos los musulmanes, pero hay algunos chicos que son malos. Y ahora vemos con otros ojos a Israel. Bueno, este no va a ser el único atentado que va a haber muchos más. Y con cada atentado que Europa sufra, va a haber algunos, porque no, porque la izquierda europea es antisemita y antiisraelita, va a haber más comprensión hacia Israel. Entonces, ¿comete errores el Estado de Israel? Muchísimos, muchísimos. ¿Han cometido barbaridades los soldados israelíes? Bastantes. La diferencia es que Israel es una democracia y castiga a esos soldados que han hecho barbaridades, como hay vídeos por ahí, pegarle palizas a chavales jóvenes palestinos, destrozar casas sin ton ni son. Bueno, pues la cosa es que Israel es una democracia, la primera democracia de ese mundo asiático, de ese mundo oriental, a nosotros, y lo reconocen. En Israel hay manifestaciones a favor de la paz y en algunos países árabes, por no decir en todos, el 11 de septiembre hubo manifestaciones para celebrar que habían caído las Torres Gemelas. Y esa es la diferencia entre Israel y el mundo árabe. ¿Soy crítico con Israel? Claro que lo soy. Pero, por cierto, la pregunta es, ¿y por qué Converso no ataca a Israel? Amigo ni Pegún, todo el mundo ataca a Israel. La prensa española está totalmente en contra de Israel. ¿Has escuchado alguna noticia a favor de Israel? En España, tanto la izquierda como la derecha, que es una derecha cobarde, acomplejada, inútil, corrupta, que no aporta nada, antipatriota... Bueno, ni unos ni otros hacen nada por defender a Israel o por condenar las cosas que les pasan a Israel. En cambio, en España y en Europa en menor medida, somos muy comprensivos con los terroristas, como algo le habrán hecho para hacer así, pobre ticos. Así que no ataco a los judíos, ya lo hace todo el mundo. Israel ya tiene enemigos por todos lados, pero no va a tener un enemigo en mí. En cuanto al tema del ego, ya lo he respondido, sí, tengo ego, soy podcaster, soy blogger, claro que tengo ego, normal. Y una cosa que ya quiero decir de él, ¿no? Porque Nipegún tiene cosas muy buenas. Nipegún tiene una claridad bastante alta a la hora de detectar las incongruencias de otros. Conozco mucha gente con el perfil de Nipegún. Estos idealistas, que son tan idealistas que terminan destruyéndose a sí mismos, ¿no? Porque cuando tú tienes esas expectativas tan irreales, en algún momento de tu vida te das cuenta de que tú eres incongruente y que tú, al final, pecas de lo mismo que señalas a otros. Con un dedo señalas a otros, pero con tres dedos te señalas a ti mismo. Y el amigo y compañero podcaster Nipegún, creo que fue en un Periscope donde él animó a otros a no irse de Periscope, a crear, a aportar contenidos interesantes, que ese es uno de los llamamientos que siempre he hecho en Vidas en Red, a que seamos creadores de contenido, a que enriquezcamos Internet, en este caso Periscope. El otro día alguien me decía en Periscope, hombre, por fin un Periscope donde hay alguien normal. Bueno, pues ahí es donde tenemos que estar. Estarás más, menos de acuerdo, te caerá más gordo uno, te caerá más mejor otro, pero en el fondo, si tú animas o si tú te quejas del deterioro de Periscope y te vas, estás siendo profundamente incoherente, pero profundamente incoherente. Tú te quejas, hay que ver qué mal está Periscope, hay que ver qué mal está el podcasting, hay que ver cómo se hacen felaciones unos a otros, hay que ver cómo el orgullo, hay que ver otro, y tú te vas diciendo, qué mal está el estado, pero no voy a hacer nada por solucionarlo, qué mal están las cosas en la red, pero tampoco voy a aportar nada, voy a dejar que se pudran, a no ser que tú pienses que tus contenidos no aportan nada, pero yo estoy convencido que Nipegún piensa que sus contenidos enriquecen la red. Ahora, no me digas, no, ya creé 99 podcasts. Sí, 99 podcasts que van a caer en el olvido, porque por desgracia, cuando tú dejas de grabar, esos podcasts se van quedando más atrás y más atrás y más atrás y al final no aportará nada. Ahora, si tú crees que la red está mal, a no ser que seas un cínico y digas tú, me da igual, y seas como Nerón viendo cómo arde Roma, pues vale, si eres un cínico, pues deja que arda Roma. Pero él no es un cínico, si no, no le molestaría. La cosa es que a Nipegún le molesta profundamente, al igual que a mí me molesta, el estado en el que se encuentra Internet. Pero luego con sus hechos contradice lo que afirma. Así que por eso digo que los avisos de Nipegún de largarse no son serios. Nipegún es el falso suicida, ese suicida que avisa que se va a matar a sí mismo, pero solo para llamar la atención. Luego resulta que se cortó las intentó cortarse las venas con un cuchillo de plástico de juguete, o se tragó pastillas pero luego se provocó el vómito porque solo quería que se le oyera, que alguien se fijara en él. Entonces yo creo que en el buen sentido, Nipegún es el falso suicida, porque sus portazos dejan la puerta siempre un poquito abierta. Así que sus Periscope, sus podcasts, no son intentos creíbles. Es más, ni siquiera él se los cree. Ni siquiera él se los cree. Si no, no se anunciaría tanto. Esto que me voy, que un día, como esta gente que en las discusiones familiares dice, pues un día me voy de casa, que me voy. Pues así está. Así lleva mucho tiempo, ¿no? Dejó el podcast, pero vuelve a Periscope. Entonces, de alguna forma, algún día dirá para echarme en cara, pues Converso, ¿te acuerdas que te dije que me iba de Periscope? Pues me fui de Periscope. Sí, pero tío, estás en YouTube Connect o estás en cualquier otra plataforma. O sea que vuelves de otra manera. Vuelves, a lo mejor incluso con otro nombre. En vez de Nipegún te vas a llamar el cortador de cabezas argentino. O vete tú a saber qué nombre se te ocurrirá pero en el fondo no te vas del todo, ¿no? Él dice en algunas cosas, dice, y esto está, lo tengo entrecomillado, dice, yo tengo muchas ideas y valores, pero no los digo. ¿Pero esto qué es? Yo tengo muchas ideas y valores, pero no los digo. Mira, esto es casi infantil. No lo es porque... Pero algunos argumentos son infantiles. Pues yo tengo muchas cosas para ti, pero no te los digo. Sí, los has dicho. Has grabado 99 podcasts y los estás diciendo en el Periscope. El Periscope, o sea, el amigo Nipegún verbalmente no se contiene en absoluto. Y mira, en el fondo no se trata de lo... En el fondo se trata no de lo que dices, sino de lo que haces. Yo divido la red, lo he dicho en el podcast anterior, en otros, yo divido la red en dos grupos, los creadores de contenido y los consumidores de contenido. Estos son los dos únicos grupos que hay. Hay gente que consume contenido, muy digno, ¿eh? Muchos de los que me oyen, la gran mayoría son consumidores, algunos ni siquiera me han escrito nunca, pero otros son creadores de contenido. Los creadores de contenido somos, pues no sé, menos de un 1% de Internet. Los llamados que siempre he hecho es a que todos o cada vez más gente seamos creadores de contenido. Debemos crear contenido, debemos pasar del gran grupo al grupo pequeño, porque creo que todos tenemos que aportar. Nipegún, él es un creador de contenido. Y lo siento mucho, amigo mío Nipegún, pero esto es como ser un Jedi. O sea, aunque te metas en una isla y engordes como Luke Skywalker y te pongas atocinado, seguirás siendo un Jedi. Un Jedi de la creación de contenido. Y seguirás hablando, y seguirás opinando, y seguirás cabreándote, y seguirás criticando a otros. Y hay otra razón. O sea, mirad la cantidad de razones que estoy dando. Nipegún no se va a ir porque a los únicos a los que nos tiene es a nosotros. Nipegún, no tienes a nadie más. No tienes a nadie más en el mundo. Mirad, un geek es alguien profundamente solitario. Por eso hacemos las quedadas, el GUM. El GUM, para muchos, o la Euskal, es un alivio en medio de tanta soledad. Hace poco, alguien me decía, mira, mi única comunicación al final la tengo por medio de esto, decía señalando su teléfono, porque en mi entorno no encuentro esa comunicación que encuentro gracias a Internet. Así que Nipegún necesita a la comunidad necesita a Nipegún, y los únicos amigos con los que puede compartir ciertas cosas es con nosotros. Porque tú ves, imaginad esto. Nipegún va a comprar al supermercado. La cabeza de Nipegún es como una especie de olla a presión en la que se están haciendo palomitas. Y está ahí centrifugando sus ideas. Venga, ¿por qué esto? ¿Por qué Internet? ¿Por qué Rupert? ¿Por qué Converso? Es un projudío. ¿Por qué esto? No sé cuánto. Y ahora coge al vendedor del supermercado y le suelta todo eso. O va a ver a familiares suyos, donde sea, y le suelta todo eso. Y le dirán, ¿pero de qué estás hablando? ¿Pero quién es esto? ¿Pero qué esto de Internet qué es? ¿Pero qué es Periscope? Pero es un incomprendido, como lo somos nosotros. Porque en ciertos círculos nadie va a escuchar las cosas que para nosotros son muy importantes. Para mí hay cosas en mi vida que son muy importantes, pero la gente que hay a mi alrededor, y bueno, y mi esposa, porque me oye hablar y sabe y controla un montón, ella sabe que es Periscope, pero yo hablo a mi padre, a mis hermanos, y le digo Periscope. Bueno, lo que pasa es que algunos de mis hermanos tienen Periscope, pero bueno, solo una de mis hermanos. Pero los demás, ni pajolera idea. Los geeks somos gente muy solitaria. Y yo me imagino a Nipegún ahí en el norte de España, no voy a decir tampoco la ciudad, aunque él lo ha dicho, y le cuente a cualquier amigo vasco, oye, que no sé qué, o cántabro, o gallego, donde sea que esté, y le van a mirar con cara de... Tú eres argentino, ¿verdad? Ah, será cosa de argentinos. No, es cosa de geeks, es cosa de Internet. Así que a los únicos a los que nos tienes, Nipegún, es a nosotros. No tienes a nadie más. Es triste, pero es cierto. Luego Nipegún es un tipo a la que la gente... que idealiza a la gente que aprecia. pero luego se queda decepcionado. He visto a mucha, este perfil lo he visto en mucha gente. Esta, la gente que idealiza y luego se decepciona es muy peligrosa. Es muy, muy peligrosa. Porque es cuestión de tiempo en el que sus ídolos pasen a ser sus baales, sus enemigos. Cuidado con idealizar tanto a la gente, porque luego te vas a decepcionar. Y en última instancia vas a terminar tú mismo con un problema profundo de decepción. Nipegún necesita expresarse, así que no se va a callar. No se va a callar. No te vas a ir a Periscope, tiras a Yahoo Cope o a YouTube Connect o a lo que sea que se inventen. Nipegún, al igual que todos nosotros, necesitamos a la comunidad. Y esto es gracioso, ¿no? O sea, yo llevo desde el principio de Internet, llevo en Internet, o sea, soy de los viejos que puede decir que lleva desde el principio de Internet. Muchos chavales que me oyen han nacido con Internet, pero yo he vivido en un mundo sin Internet. Y una de las conclusiones a las que llego es que necesitamos Internet y necesitamos a los amigos que tenemos en Internet. Por más que te cabrees, necesitarás a tu comunidad de gente en Internet. Necesitas interactuar y necesitas colaborar en proyectos. El mismo Nipegún ha pedido a veces ayuda, no ayuda económica, sino ayuda para llevar a cabo proyectos que él tiene en la cabeza. Y me consta, un tío inquieto como él, un tío profundamente experto en materias que yo ignoro, que tiene miles de proyectos y necesita la ayuda. Y está solo. Está solo. Quizá el problema es que él tiene algo que necesita. Hay un músculo que él necesita desarrollar, que es el músculo del trabajo en equipo. Y él a eso lo lleva fatal. Eso lo lleva fatal. Conozco a varios amigos que eso del trabajo en equipo. Curiosamente, muchas veces la gente más brillante es la que peor tiene eso de trabajar en equipo. Y en empresas, hay empresas donde los dejan, si la empresa cuida de ellos, al final los dejan trabajando solos, los meten en un cuarto, ahí para que no se crucen el pasillo, si puede ser, sea un cuarto que tenga salida directa, que no use ni la misma máquina de café de los demás, porque como tenga máquina de café con los demás, acaba peleado con otros. Así que Nipegún, ese es un músculo que falta. Falta por desarrollar, que yo tengo la esperanza de que al final, pues él es consciente, por más que le reviente, él es consciente de que necesita a la comunidad y que la comunidad le necesita a él. Y que al final tendrá que hacer como Batman en algunos de los crossover que hay por ahí. En algún momento la cosa se va a poner tan mala, esto se va a llenar de chonis, se va a llenar de analfabetos funcionales, se va a llenar de gente plana, de gente sin valores, y al final un día Nipegún va a estar en su baticueva, su baticueva distante pero consciente de todo lo que pasa, diciendo que está aislado del mundo, pero mirando sus 7 pantallas y viendo las tonterías que se dicen y las majaderías que se dicen, y al final se tendrá que poner su capa de Batman y tendrá que volver a salir a las calles de Gotham para patear culos y dar puñetazos y poner algo de orden. Y yo, mi querido amigo Nipegún, espero que nunca te quites el traje de Batman, porque la ciudad de Gotham te necesita. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Un saludo y hasta pronto.